en esta ventana en la que ya abrimos de par en par. Hoy es viernes 18 de octubre de 2013. Abrimos la ventana desde los estudios de Alba Ciudad 96.3 FM. Esta es la emisora del Ministerio del Poder Popular para la Cultura. Lo dirige Fidel Barbarito. Frente al control técnico nos encontramos con Luis Yerloyo. Saluda desde este micrófono a este servidor Randolph Borges. Y por supuesto damos la bienvenida a todas y a todos ustedes, hacedores de patria, constructores de ciudadanía, de dignidad, de una patria con ética. Así abrimos esta ventana con la agrupación Alerta Camarada. Somos uno, somos uno. Y así damos inicio a esta ventana, por supuesto haciendo el recorrido informativo de rigor. En principio, oye, caras largas, ¿no? Ahí en el banquillo de Venezuela. Jugamos el partido debut de nuestra selección sub-17 en el Mundial de Fútbol. Estamos cayendo 2-1 contra la selección de Túnez en nuestro primer encuentro en esta categoría que se disputa en los Emiratos Árabes. Ahí están nuestros muchachos haciendo un excelente juego, pero oye, hay veces que en el fútbol no solo es esto, no solo es jugar de manera excelente, hay que meter la pelotita, ¿no? Eso es lo que cuenta en el fútbol. Y caray, caray, caray, ya nos iban a meter otro gol, qué barbaridad. Bueno, momentos difíciles está enfrentando nuestra selección en su debut, en un grupo complicado por demás. Túnez es subcampeón de su división allá en la región de África. Japón es el otro que hay que enfrentar, campeón en la región de Asia. Rusia es el otro, subcampeón en la región de Europa. Está complicado el grupito para Venezuela. Pero ahí vamos, guapeando, guapeando. Se está haciendo un buen juego. Ojalá que los muchachos puedan remontar en lo poquito que queda. Tenemos información para ustedes compartida, analizada, modestamente desde acá. El presidente de la República, Nicolás Maduro, reiteró que la solicitud de la ley habilitante irá a fondo en el nuevo modelo económico. El pasado 8 de octubre, como ya usted sabe, el mandatario presentó ante la Asamblea Nacional el proyecto de ley habilitante, instrumento legal ideado para fortalecer la lucha contra la corrupción y combatir la guerra económica propiciada por la burguesía para desestabilizar la economía nacional. Desde la base aérea Libertador en el estado de Aragua, el jefe de Estado manifestó: esta coyuntura de la guerra económica debe ser considerada como una oportunidad para profundizar en el nuevo modelo económico socialista. Vamos a aprovechar esta nueva oportunidad para dar un revolcón económico. Añadió que la habilitante permitirá transformar la ética y la moral, o sea que nosotros hemos reiterado hasta el cansancio aquí en este programa. Cambiemos esa manera de hacer política que nos dejó la Cuarta República, dijo el presidente. Asimismo, expresó su convicción de que el Estado debe tener cada vez más fuerza para contener los vicios propiciados por algunos sectores económicos y garantizar el porvenir del pueblo. El presidente añadió que debemos elevarnos sobre las dificultades y hacer posible la patria que soñó Bolívar y que soñó Hugo Chávez. Así están las cosas, en el avance de los días, las horas, los minutos para la discusión de esta ley habilitante. Por otra parte, aunque ya la habilitante está en marcha, bueno, los organismos están afinando los motores, ¿no? Poco a poco, aceitando las maquinarias. Y el Tribunal Supremo de Justicia está sumándose también a esta guerra contra la corrupción. Tiene que sumarse, no hay otra forma de aplicar justicia si no se suma la máxima instancia judicial del país. Y ha admitido una solicitud de antejuicio de mérito contra los diputados Juan Carlos Caldera y María Mercedes Aranguren. El Tribunal Supremo de Justicia admitió este jueves la solicitud de antejuicio de mérito contra los diputados de la Asamblea Nacional, Juan Carlos Caldera López, usted sabe, el del sobre Manila aquel, ¿no? Y María Mercedes Aranguren Nasif. De acuerdo a un comunicado emitido por el TSJ, En una reunión extraordinaria de la sala plena, el órgano declaró su competencia sobre las solicitudes de antejuicio de mérito interpuesta por la Fiscal General de la República, Luisa Ortega Díaz, contra ambos parlamentarios. En la misma sesión, los 32 magistrados que componen la sala plena del tribunal admitieron la solicitud conforme con lo dispuesto en el artículo 268 del Código Orgánico Procesal Penal por aplicar supletoria en la cual, o aplicación supletoria, en la cual hace referencia el artículo 118 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia. Asimismo, la sala recordó y acordó convocar a una audiencia pública en la que los parlamentarios y la fiscal general deberán exponer sus argumentos en relación con la solicitud de antejuicio de mérito, todo ello en virtud de lo preceptuado en el artículo 117 de la Ley Orgánica del TSJ. También esta disposición se encuentra en el 379 del Código Orgánico Procesal Penal. El antejuicio de mérito contra el diputado de Primero Justicia, para variar, Primero Justicia metida corrupción, ¿no?, Juan Carlos Caldera, fue solicitado por Ortega Díaz en mayo pasado por su implicación en los delitos de suposición de valimiento previsto en la Ley contra la Corrupción, así como el delito de legitimación de capitales establecido en la Ley Orgánica contra la Legitimación de Capitales y financiamiento al terrorismo. En la solicitud de antejuicio contra la diputada de la derecha, María Mercedes Aranguren, se realizó el pasado 2 de octubre, con fundamento en la presunción de los delitos de peculado doloso, legitimación de capitales y asociación para delinquir. Todo ello en referencia al caso de estas empresas fantasmas, que una empresa fantasma creada en la gobernación del estado de Monagas, donde, bueno, se robaron una gran cantidad de plata, nadie sabe qué se hizo, no se hizo ni siquiera una obra para el estadio monumental de Maturín, y esta gente agarró plata pareja. Una empresa que se había previsto en su duración para 10 años, no duró ni 8 meses, y se llevaron todos los cobres del mundo. Es la diputada, ¿no? María Mercedes Aranguren. Implica, por supuesto, y salpica esta investigación al exgobernador El Gato Briseño, prófugo de la justicia en este momento. Miren lo que ayer les anunciábamos, ¿no? Ayer estábamos hablando una noticia que cayó muy bien, una noticia que fue bien recibida por la población caraqueña en general. Y es objeto de envidia por parte de otras de personas que habitan en otras alcaldías que no han tomado disposiciones similares. Ayer hablábamos de esta normativa por medio de la cual se prohíbe a los vendedores informales la venta de cualquier producto de la cesta básica. Esto comprende, entre otros, arroz, azúcar, harina de trigo, harina de maíz, leche en polvo, aceite, carne, pollo, pescado, productos de higiene personal, sal, pastas, entre otros, ¿no? Los rubros que usted sabe conforman y comprende la canasta básica venezolana. Esta disposición está en vigencia desde el pasado 7 de octubre, sin embargo, se ha hecho pública esta semana y, bueno, promete, pues, sanciones para quienes insistan en vender estos productos a precios, sobre todo por encima de la regulación. Ayer empezó el operativo. Empezó el operativo, pero con todo. Retiran permisos a buhoneros que especulan por expender alimentos de la cesta básica con sobreprecio. La alcaldía de Caracas suspendió ayer el permiso de venta a 16 trabajadores informales que se establecían en las afueras del mercado de Catia. Esta fue una denuncia que, por cierto, recibimos el día de ayer en Catia, pero específicamente la denuncia que nos llegó fue de la calle Argentina, donde estaban personas vendiendo harina de maíz precocida, ¿no? Y esta información fueron pillados estos comerciantes informales en las afueras del mercado de Catia. 16 trabajadores les fue retirado el permiso. Lo propio ocurrió con otros 8 que vendían en La Vega y se están tomando medidas en otras partes de la ciudad. La medida se aplicó luego de que la gestión del alcalde de Caracas, Jorge Rodríguez, realizar en días pasados la notificación que prohíbe el expendio de alimentos regulados por el Ejecutivo Nacional en mercados a cielo abierto y de manera informal. Los rubros no permisados para su venta en estos lugares son, ya decíamos, harina de maíz, harina de trigo, azúcar, arroz, pasta, aceite, leche en polvo, productos de higiene personal, sal, entre otros, ¿no? Carne, pollo, pescado. Las autoridades de la alcaldía de Caracas agregaron que para frenar la guerra económica que se ha venido gestando en los últimos días en el país, la municipalidad intensificará los monitoreos en los 41 mercados a cielo abierto ubicados en la ciudad capital. Con esto, se busca atacar los focos de especulación que afectan el bolsillo del pueblo. Se ratificó desde el despacho de la alcaldía del municipio bolivariano Libertador que aplicarán las sanciones que fueran necesarias a los trabajadores informales que se resistan a cumplir la norma. Las medidas van desde la suspensión de la permisología para vender y pasan por el decomiso de la mercancía. ¿No creen ustedes que la cosa va a no, van a quedar impunes los que nos están robando? Esto es robo, esto no tiene otra forma de llamarlo. Fíjense, esta nota, la reseña, el diario Ciudad Caracas. Yo quiero hacer hincapié en la forma como está redactada, porque no la redacción, sino la situación narrada en esta nota es indignante. Y yo sé, yo estoy seguro que usted, señora, que usted, señor, que está por la calle, que ha ido por la calle, que ve con ese descaro con que los comerciantes informales nos venden con sobreprecio los productos de la canasta básica, usted siente que se están burlando de usted. Eso, bueno, lo siente uno, lo siento yo, lo siente usted, lo sentimos en la calle. ¿Cómo se burlan de nosotros? ¿Cómo nos especulan? Y parecen hasta disfrutar el hecho de robarnos, ¿no? En los alrededores, fíjate, lo que está pasando en Quinta Crespo. Quinta Crespo es un foco de perturbación terrible con esto de la especulación. Hay que meter mano dura, llegarle con la Guardia Nacional, el ejército si es preciso, porque esta gente de verdad tiene una resistencia rotunda a entrar por el aro de la ley. Tanto el que vende dentro del mercado como el que está afuera. Una situación terrible lo que está pasando en Quinta Crespo. Lo que narra esta nota es lo siguiente. En los alrededores del mercado de Quinta Crespo, la venta con precios elevados de la harina de maíz, aceite, azúcar y mantequilla se hicieron sentir. Así lo constató el equipo de Ciudad Caracas al realizar un recorrido ayer en el lugar. La harina de maíz se vendía a 20 bolívares. Ya sabemos que el precio regulado es de 7,41. Ellos la venden a 20. El paquete de papel higiénico de 12 rollos lo ofrecían a 90 bolívares, cuando el precio autorizado es de 51,56. El aceite vegetal lo estaban vendiendo a 18 el medio litro, pero si compraban dos, cancelaban 35. En las mesas también estaban exhibidas productos como la margarina, vendida a 30 bolívares. Fíjense esta parte una de las más indignantes de cómo está narrada esta nota. Un vendedor respondió que compraba la caja del producto en 330, por eso bueno, él cobraba el precio que le dé la gana. Hay que ganarle algo, decía. La mantequilla y el aceite se venden como pan caliente y esto es oro, expresó sonriente el trabajador informal. Se venden como pan caliente, esto es oro. Indignante, indignante. No podemos nosotros ponernos de lado con toda la humildad que tengan, con toda la disposición para trabajar que tengan, pero no podemos ponernos de lado de quien nos está robando. No podemos de ninguna manera ponernos de lado de quien nos está robando. Llámese comerciante informal, llámese comerciante formal, llámese el choro que le arrebata la cartera a alguien, llámese el bachaquero que ya en el Zulia saca los productos hacia Colombia. Porque ayer nosotros hablábamos aquí en el programa acerca de esto, ¿no? El asunto de los bachaqueros. Los muy descarados contrabandistas Eso está contra la ley. El contrabando está contra la ley. Los muy descarados se fueron a tomar la residencia del gobernador para protestar porque no los dejaban delinquir. Así de sencillo. Porque no los dejaban cometer delitos. El delito del contrabando, de extracción, es un delito. Entonces, bueno, ya veremos entonces a los carteristas, a los motobanquistas, a todos los delincuentes manifestando en la vía pública diciendo, bueno, no, déjennos el derecho a trabajar, la libertad de trabajar. Porque si esto que están haciendo los comerciantes informales de vendernos los productos de la canasta básica con sobreprecio, por ejemplo, la harina de maíz precocida, que cuesta 7,41, nos las venden en 20 bolívares. Si eso no es robo, ¿qué carrizo es? Nos preguntamos. Si eso no es un robo, no es un atraco, ¿qué carrizo es? Lo que pasa es que no hay violencia. Por lo menos no hay violencia de la manera formal, ¿no? De la manera formal de lo que implica un atraco. Aunque a veces hay violencia porque dice, bueno, si no quieres comprármela, entonces no compres nada. No la compras tú, me la compra otro. Con ese desparpajo. Vamos a seguir nosotros apoyando esta sinvergüenzura. En un principio, la actitud y la actuación de la ciudadanía debe ser no adquirir estos productos, no comprarle. Pero también hacía falta esto que arrancó ayer, la supervisión, la confiscación de estos productos, la prohibición de venta de estos productos y la suspensión de los permisos para la venta al que incurra en este delito. Es delito, no busquemos otras palabras, no maquillemos el asunto. Esto es un delito contra la nación, contra el pueblo. Porque si hay un producto regulado y tú me lo vendes al triple de lo que cuesta, compadre, me estás robando. No hay otra forma de llamarlo. Entonces, ojalá que así como los bachaqueros marcharon al sur. Por cierto, había una protesta de buhoneros hoy en Petare, trancando la vía pública. Yo no sé contra qué protestaban porque la protesta nunca quedó clara. No sabemos y esperemos que no sea porque no los están dejando vender productos de la canasta básica. Porque si ese es el reclamo, bueno, de antemano no cuenten con la solidaridad de nadie. Ojalá que, bueno, que sea por otro tipo de reivindicaciones. Pero no pueden vender productos de la canasta básica en la calle. No, eso está en la ley. Lo que hizo la alcaldía de Caracas fue actuar en concordancia con las leyes venezolanas. No permitir que esto ocurra. Vamos a establecer la primera pausa, la ventana el día de hoy. Por eso es que estamos como estamos, porque mucha gente sigue presa del consumismo, como lo dice la gente de Compas de la calle. Dedicados y preocupados por el sustento, construyendo nuestro propio techo, recogiendo leña para el fuego, limpiando ropa, duchándonos en un riachuelo, cultivando nuestros propios alimentos, cuidando del ganado, de caza por los cerros, con los perros, estábamos contentos, no teníamos depresiones, teniendo el estómago repleto, satisfecho del trabajo realizado con empeño. Nuestros ancestros nos enseñaron a ser dispuestos a vivir con lo opuesto, luchar por lo nuestro, a ser polifacético en este mundo maquiavélico. En efecto, a pensar con el cerebro, a no ser solo un pasajero en este grande hormiguero, habitado por guerreros al acecho, mentes pensantes en busca de millones, millones de euros. Grandes empresarios añadiendo días al calendario, pensando en su sacarte y el salario. Te venden la papeleta con anuncios televisados para que gastes en lo innecesario. Ya hay que ver cómo cambia el tiempo.

humano en el sentir. Llegó el tiempo de los libres, tú lo puedes decidir. Tener al pueblo en gobierno es abrir las puertas del porvenir. El tiempo de los libres ha llegado. De la mano del Frente de Creadores Militantes, este tema que acabamos de escuchar, para abrir esta parte del programa. Son las 10:37 minutos. Y de libertad precisamente queremos hablar en esta parte del programa de hoy. Libertad en este caso del conocimiento, la libertad educativa, la libertad que merecemos. Sobre todo cuando asistimos a nuestras casas de estudio, formadoras de profesionales. ¿Pero qué tipo de profesionales estamos formando en Venezuela? Ese es uno de los temas a discutir en el Congreso, el primero que se realiza. Primer Congreso Internacional Pluriversidad 2013. Se realizará desde el próximo lunes 21 y hasta el 25 de este mes. Va a estar en dos sedes en nuestra ciudad capital, en la Universidad Católica Santa Rosa y en la Universidad Bolivariana de Venezuela. Simultáneamente se realizará este primer Congreso Internacional Pluriversidad 2013. Con nosotros se encuentra acá en el estudio, le damos la bienvenida al rector de la Universidad Católica Santa Rosa, Ali Rojas Olaya. Le damos la bienvenida, muchas gracias, a La Ventana y a Alba Ciudad. ¿Cómo le va, rector? Muy bien, trabajando, ultimando detalles sobre este evento. Este evento es como las internacionales socialistas. Arranca realmente, como tú lo dijiste, el 21 de octubre, pero sigue en el tiempo. No va a culminar el 25. Inicialmente pensamos que iba a terminar el 25, pero una verdadera transformación universitaria, que es lo que se quiere con ese prefijo de pluriversidad y no universidad, difícilmente en 5 días las universidades puedan transformarse. Y no queremos que este sea un congreso más, que tú lo veas de lunes a viernes y tú el lunes en tu práctica cotidiana sigas con el viejo modelo de universidad al servicio de los intereses no humanos, sino cosificados. Porque realmente yo creo que la universidad históricamente lo que ha creado hasta el día de hoy es una terrible desigualdad social, terribles desigualdades de iniquidad, de inequidad. Y yo creo que nosotros tenemos que seguir el ejemplo de los que nos decía Ernesto Guevara de la Serna y Gabriela Mistral. Las universidades tienen que pintarse de indígena, de mulato, de negro. Las universidades tienen que abrirse. Las universidades tienen que estar conviviendo con las fábricas, con los huertos, con los talleres. La universidad no puede estar ajenas a las terribles realidades que hay alrededor de ellas. Las universidades deben ser centros sociopolíticos de sus respectivas comunas. Las universidades hasta el día de hoy son solamente centros de profesionalización. Y las universidades de multiplicación de los tecnócratas. De tecnócratas, ¿no? De consumidores. Gente divorciada de su entorno, incluso. Sí, totalmente. Incluso a veces uno tiene la percepción de que la gente de los sectores populares que ingresa a una universidad, bueno, es secuestrada de su entorno, ya tú no eres, parece que le quitan el sentido de pertenencia, ¿no? Ya tú no eres de este estrato, tú estás por encima porque tienes un título. Ya pasa a ser, llega a un claustro, el claustro universitario. Entonces esa persona ya poco a poco, gradualmente, se va despersonificando y se va cosificando para que forme parte del engranaje de la tecnocracia mundial que privilegia a un sector mínimo del mundo, entre ellos el grupo Bilderberg, por ejemplo, que tienen todos los mecanismos del poder, y aquí en Venezuela, por ejemplo, con algunos grupos como el grupo Radonsky, por ejemplo, que son quienes deciden qué películas vemos, porque es bueno que los radioescuchas sepan que de 194 países los Radonsky deciden que nosotros veamos de un solo país. Sí. De un solo país. Entonces eso es bueno. Tú no puedes salir random al cine hoy y decir, hoy quiero ver una película sueca, mañana una de Jordania, después quiero ver una de Nepal, una de China y después veo una de Colombia. Bueno, no. Poca gente aquí en Venezuela sabe que el país mayor, de mayor producción de cine es la India. Es la India. Es la por India. Encima. Pero y sobrado. Sí, y sí, sobrado. Sí. ¿Y aquí cuántas películas del cine de India? No, muy pocos. Satyajit Ray fue una de las pocas películas que han pasado acá de este director, un gran director de cine de la India. Pero es muy poco lo que se conoce. Menos mal que nosotros tenemos, por ejemplo, a Xavier Sarabia en la Fundación Cinemateca Nacional. Menos mal que tenemos a Amazonia Films, que estamos dándole pero durísimo al cine con la Villa del Cine. Ahorita el cine venezolano tiene uno de sus mejores momentos y son películas que sean de la ideología que sean, nosotros la estamos produciendo. Es cine venezolano y yo creo que eso es importante. Pero bueno, sin embargo, seguimos viendo las películas del Coloso del Norte. Volvamos a Pluriversidad 2013, este primer congreso arranca el lunes. La fecha tentativa de cierre o la fecha formal de cierre del congreso como tal es el 25, pero continúa y continúa además las discusiones, no solo en las universidades, también en las comunidades. ¿Qué tipo de temas vamos a estar observando? Vamos a tratar el tema de la interculturalidad. La interculturalidad entendiéndolo como el diálogo entre iguales. Casualmente, con respecto a esto, Hablamos del diálogo entre iguales, ¿iguales a qué? El diálogo, ¿Iguales en qué? Y culturalmente hablando, culturalmente. Es decir, según este enfoque, Albert Einstein está de igual a igual que el tecnólogo Luis Zambrano, independientemente que uno tenga cuarto grado y el otro tenga un postdoctorado. Están de igual a igual. O sea, estamos hablando en un mismo sentido y con un mismo respeto. El respeto a la otredad. Y yo creo que esto es fundamental. El miércoles yo voy a estar abriendo el Pluriversidad 2013 en los caños del Estado Bolívar con chamanes de los pueblos Pemones y Piaroas. Yo voy a hablar sobre lo que significan las experiencias socioproductivas y comunitarias que he venido trabajando a raíz de mis estudios sobre la Escuela Ayu de Guarizata. Pero más que hablar yo lo que quiero es escuchar realmente qué nos dicen estos chamanes, qué nos dicen esta gente de estos pueblos originarios, estos pueblos ancestrales, la sabiduría que está. Entonces yo creo que esto va a nutrir mucho el congreso. Abrimos una página en Facebook que se llama Pluriversidad, la pueden buscar perfectamente y pueden colocar sus opiniones. Tenemos una cuenta en Twitter que es @pluriversidad, de manera tal de ir nutriendo todo lo que esté. Si la persona no está en el país y necesita, entonces, bueno, a través de esta página, de estas vías electrónicas, pueden hacerlo. Porque creo que llegó el momento. Y bueno, vamos a tener el miércoles, jueves y viernes en Caracas, vamos a tener conferencias desde distintas partes del mundo, desde Heidelberg, desde Los Ángeles, desde Quito, desde La Paz, desde Teherán, el vicerrector de la Universidad de Teherán. Eso va a ser del miércoles a viernes a través de teleconferencias desde esos lugares hasta la Universidad Bolivariana de Venezuela en Luchaguaramo. Y esta a su vez dialogará también con el Estado Monagas, con el Estado Bolívar, con el Estado Falcón y con la Universidad Católica Santa Rosa. El rector de la Universidad Católica Santa Rosa, Ali Rojas Olaya, hoy con nosotros en La Ventana, hablando del primer congreso Pluriversidad 2013, que arranca el próximo lunes en esa casa de estudios y también en la Universidad Bolivariana de Venezuela. Se van a estar tratando, ya decíamos, diversos temas y sobre todo a partir de este diagnóstico que se ha hecho del criterio con que se están formando profesionales, algo que preocupa mucho no solo a Venezuela, sino a buena parte del mundo que quiere ser libre, que quiere zafarse estas cadenas de dominación, para crear profesionales que formen a sus comunidades, que estén, como ya decía el rector, metidos en el barrio, metidos con los campesinos, metidos con los trabajadores. Pero ¿cómo lograr eso, rector? ¿Cómo lograrlo más allá de una ponencia, más allá de una palabra? ¿Hay alguna vía ya marcada hacia esa dirección, sobre todo en la práctica? ¿Dónde podemos ver vías de formación de profesionales que cumplan con estos requisitos de lo que se está hablando en este Congreso Pluriversidad? No es un tema sencillo, porque hay que realmente estremecer las conciencias y cada universitario tiene que asumir el rol y tiene que revisarse, tiene que analizarse si lo que está haciendo es lo correcto. Si seguimos con los currículos neoliberales, eurocéntricos, fíjate tú, una tesis doctoral que no tenga referencias de científicos de Alemania, Estados Unidos, Inglaterra, Francia e Italia, carece de sustento teórico, dicen algunos evaluadores. Bueno, mis trabajos entonces serán débiles teóricamente, porque mis trabajos están sustentados en Simón Rodríguez, en José Martí, en Gabriel Mistral, en Ernesto Che Guevara. Y yo creo que uno tiene que empezar a mover estos cimientos, uno tiene que empezar a estremecer. Las universidades tienen que realmente decir qué estamos haciendo. Claro, uno dice que las universidades son centros de profesionalización, pero deberían ser centros de producción de saberes. Hay universidades en países desarrollados, entre comillas, que sí son centros de producción de saberes. Producen las armas químicas, armas biológicas, producen bombas atómicas. Y eso tenemos que nosotros revisarlo. Pero hay experiencias ya vivenciales de formación de profesionales en el sentido de lo que plantea Pluriversidad, profesionales integrados a su comunidad, a grupos obreros, a grupos de trabajadores. ¿Ya hay experiencias? La experiencia más importante fue casualmente en Guarizata, a hora y media de La Paz, en Bolivia, entre el año 1931 y 1940. Ellos realmente no formaron a profesionales, ellos realmente formaron a seres libres, a personas críticas. Eso fue una experiencia pedagógica que incluso llegó a tener un instituto de investigaciones indoamericanas donde garantizaban algunas cosas fundamentales. Garantizaban la seguridad alimentaria, garantizaban el techo y la vivienda, garantizaban la dignificación del hombre. Lucharon contra todo tipo de enajenación. Y yo creo que esa es una experiencia fundamental. Bolivia no fuese lo que es hoy en día si no hubiese existido esa experiencia Ayllu de Guarizata. Ayllu es comunidad en Aymara. Y esa fue el abrazo de dos cosmovisiones, dos formas de ver la vida. Uno fue un aymara, un indígena aymara boliviano, Avelino Siñani, y un blanco marxista, Elizardo Pérez, quienes un 2 de agosto de 1931 se abrazaron y crearon una escuela. Una escuela que físicamente no existía, porque el primer día de clase ellos le dieron la bienvenida a algunos albañiles y todos juntos, incluido Avelino Siñani y Elizardo Pérez, construyeron adobes. Y al tiempo, a una semana, dos semanas, el Lizardo Pérez le dijo: bueno, muchachos, ya tenemos suficientes adobes, ya podemos construir nuestra escuela. Quiere decir esto, que estos adobes no solamente construían escuelas, estos adobes eran para construir conciencias, para reencontrar al indígena de donde estaba perdido. Rector, nos ha confesado que no es nada fácil, ¿no? Este nada, cambio que se plantea en los sistemas universitarios, no solo de Venezuela, sino de nuestra América. Hablando en principio de nuestra América, aunque sabemos que habrá ponentes vía teleconferencias desde la otra parte del mundo, allá en Teherán, por ejemplo. Pero, ¿cómo combatir esto desde un sistema que viene sufriendo las perversiones desde los primeros años de formación académica, desde el preescolar? Ya empiezan a meternos el venenito de las princesitas, la globalización, el Mickey Mouse, todas estas cosas. Pasamos por una primaria que todavía en algunos libros de texto nos enseñan al indígena arrodillado ante los españoles. Pero no los de la colección bicentenaria. No eso. Pero todavía vemos algunos libros de texto que mantienen esa postura. Seguro. En un bachillerato donde se le plantea al joven, al adolescente, que bueno, que lo que está de moda es lo más chic, lo más chévere, estar a la moda es lo mejor, las muchachitas tienen que maquillarse, los muchachos tienen que tener el pelo decolorado, que las cosas, y así viene formándose un sistema perverso en la educación que lleva al muchacho a la universidad. Y caramba, ¿cómo producir ese cambio ya en el nivel superior o en el nivel universitario, cuando ya la parte perversa viene desde otro sistema de educación? Lo primero que hay que hacer es asumir esta máxima: una revolución, para que sea irreversible, debe ser cultural. si nosotros a nuestros niños no los llevamos a comer comida chatarra, si nuestras niñas no juegan con Barbie, sino que juegan con las muñecas de trapo de Sobeida Jiménez en la muñequera, si nuestros niños escuchan a Otilio Galíndez, si nuestros Serenata Guayanesa, si nuestros niños leen nuestra esencia, si nuestros muchachos leen un Cantaclaro y se estremecen y puedan ver seguir a un Orlando Araujo con Miguel Vicente Patacaliente, en la medida en que nosotros escuchemos a Antonio Esteves la cantata criolla cuando Florentino le gana al diablo, cuando escuchemos esa arpa tullera interpretada por Fulgencio Aquino, cuando todas estas cosas ocurren, Randolph, tú te tienes que estremecer. Porque nosotros, a diferencia de los europeos, nuestra pedagogía es rodriguiana, pero eso fue ocultado por muchos años. ¿Y qué es la pedagogía rodriguiana? Bueno, sencillamente la que va directa al corazón. Usted formó mi corazón para cuatro cosas, que no son cualquier cosa. Para la libertad, para la justicia, para lo grande, para lo hermoso. Cuando tú sensibilizas al otro, como en tu rol de docente, en tu rol de universitario, de formador de formadores, cuando tú formas a comunicadores sociales, a teólogos, a filósofos, tú estás sensibilizándolo. Cuando una vez que el corazón está, que sabe de las necesidades, por añadidura viene el cerebro y vienen las manos. La mayoría de los programas de las experiencias pedagógicas europeas van es directo al cerebro, a memorizar. Randall, a la tabla de multiplicar de 7, 8 y 9, de memoria. Apréndete la página. La fecha de las batallas. La fecha de las batallas, cuándo nació Bolívar, cuándo murió Bolívar. Léame la página 5, la página 10. Hay una canción de la banda argentina, Fabulosos Cadillac, que dice una frase bien bonita. En las escuelas nos enseñan a memorizar fechas de batalla, pero qué poco nos enseñan de amor. Sí, claro. ¿No? Y esto es algo que, por lo visto, bueno, ellos son argentinos, es una forma de ver la educación en todo nuestro continente. Hablemos del estudiantado, rector Ali. El estudiantado, ya para esta parte final, ¿usted lo ve dispuesto, ve disposición en el estudiantado para abordar una transformación universitaria que no venga desde las autoridades universitarias, académicas, los profesores, la gente, bueno, que quiere darle un estremecimiento a los cimientos de nuestra educación universitaria? ¿El estudiantado quiere esta transformación o está más bien conforme? ¿Será más bien un estudiantado víctima de esos resabios que quedaron de ese apocalipsis que nos anunciaban con el fin de la historia? El fin de la historia, qué lejos estaban ese posmoderno. El posmoderno. Esos lenguajes. Fukuyama. Y tan gafos realmente. Ese Fukuyama nos pasa la historia con aquella frase y después nace un Chávez, ¿no? Sí. Y fin de la historia. Ahora es que viene historia. Y le mata toda la mira, tarde. El estudiantado, hay un porcentaje muy interesante, que está consciente que sus amigos son desclasados, que están conscientes que hay una gran alienación, pero que yo creo que estudiante al fin, joven al fin, yo creo que siempre tienen ese pensamiento de Salvador Allende por dentro, los mueve, y también hay algo de la solidaridad es la ternura de los pueblos, ¿no? Decía la poetisa Belli. Yo creo que hay al menos una curiosidad para ver ¿de qué trata eso de pluriversidad? ¿Para qué quieren transformar algo? Si ese algo... Si yo estoy cómodo. Y no, usted no está cómodo. Yo ayer estaba en la Radio Nacional de Venezuela y dejé el carro bien metido hacia el Country Club y después me fui hacia Chapallín. Y yo decía, ¿qué diferencia en tan poco espacio? Sí, cómo no. ¿Qué diferencia? La Radio Nacional está en el límite de dos realidades. La antigua casa de Pedro Estrada, por cierto. Sí, además, ¿no? Torturador. Para más cambios y las realidades, ¿no? Entonces, choque de realidades. Sí, entonces, bueno, yo creo, Randolph, que el estudiante... yo no quiero estudiantes en pluriversidad pasivos. Yo necesito que estén protagónicamente participando. O participando protagónicamente, porque después de las ponencias vienen las mesas de trabajo, nos reunimos tú, yo, otro más, aquel, y damos conclusiones, hacemos críticas, hacemos sugerencias, y después un vocero de cada una de esas mesas en la plenaria da las conclusiones, y así vamos día por día. Esto se extiende en el tiempo. Una de las semanas cruciales va a ser la semana del 15 de enero, que es el Día del Educador, y lo vamos a dedicar al rol de la universidad en la formación docente. Vamos a invitar para ese día a algunos de los autores de los libros de texto de la colección Bicentenario. Para el 10 de octubre, que se cumplen los 15 años del Grupo de Investigación y Difusión en Educación Matemática, lo dedicaremos a la educación matemática y de las ciencias naturales. ¿Por qué hay aversión hacia la matemática y las ciencias naturales? ¿Será eso producto de la casualidad o será producto de la causalidad? O eso es exactamente, o sea, ¿por qué? ¿Por qué los países hoy desarrollados sí trabajaron la matemática y las ciencias naturales? ¿Y por qué nosotros no? ¿A qué se debió eso? ¿Será que teníamos presidentes cipayos del imperio, como Rómulo Betancourt, por ejemplo, el tristemente Rómulo Betancourt? Esa escoria que por alguna, si no llega Chávez a la palestra, hubiese pasado la historia como el padre de la democracia, sí, o el padre de la tortura, mejor dicho. Entonces, esos personajes que eran realmente tan sosos, tan... Yo en estos días le preguntaba que si Lepage estaba vivo, y la conclusión fue, no importa, si está vivo está muerto, lo mismo. O Gonzalo Barrios, si murió o no murió, eso es igual. Es como los muchachitos ahorita manos blancas que levantan sus manos para defender a esa vieja política, a esos viejos dinosaurios. Claro. Son muchachos que se están matando en vida, en la plena flor de la juventud, porque están acudiendo a un pensamiento ya quedado en el pasado, anquilosado, paquidérmico. No, las manitas blancas no son ni siquiera generación boba. Eso es generación súbdita, totalmente. No, terrible. Mire, ya se nos agota el tiempo, rector. La invitación al Congreso. Invitamos. ¿Quiénes pueden ir? ¿Quiénes invitamos pueden asistir? A todos los radioescuchas y a las radioescuchas para que asistan este 21 de octubre a las 9 de la mañana en la capilla de la Universidad Católica Santa Rosa, calle Seminario. Esa zona se llama Sabana del Blanco, queda detrás de la bomba. Que está al final de la avenida Baral, para quienes no lo conocen, ese es el límite de La Pastora. Ahí vamos a estar a las 9 de la mañana con una jornada intensiva hasta las 5 o 6 de la tarde con actividades culturales que están canalizadas por la Casa Cultural Uxarista Aquiles Nazoa. Son estudiantes comprometidos con los procesos de transformación de la Universidad Católica Santa Rosa, con estudiantes también de la Universidad Bolivariana de Venezuela, personas vinculadas con el mundo de la cultura, con la música, con la poesía, con el teatro, con la pintura. Y bueno, y ahí vamos a estar. Continúa el martes. ¿La comunidad también tiene acceso? Participa. Es que esto es para la comunidad. Sí. Nosotros queremos oír artesanos. Nosotros queremos escuchar a líderes comunitarios. Yo ya he activado con algunos colectivos, con algunos consejos comunales de la zona, con artesanos, con cultores populares, con intelectuales orgánicos. Si usted es intelectual y no es orgánico, por favor, no vaya. No vaya. O sea, si usted... Ahórrese el viaje. Sí, ahórrese el viaje. Ahí tenemos que el intelectual orgánico debe ser el intelectual al servicio del pueblo. No para vanagloriarme con mis títulos y para que me digan doctor y PhD. No. Si usted no está... Si usted no se estremece con el dolor del pueblo, si usted no está ahí de cara a cara, de igual a igual, no vaya. Esto es para intelectuales orgánicos. Rector de la Universidad Católica de Santa Rosa, Alí Rojas Olaya, anunciando el próximo lunes arranca este primer Congreso Internacional Pluriversidad 2013. Paralelamente se realizará en la Católica Santa Rosa y también en la Universidad Bolivariana de Venezuela. Pero no acaba ahí. Esto sigue de largo porque es un congreso internacional, así como las internacionales socialistas, que no paran. 11 en punto de la mañana. Esto es para no formar más muchachos pendejos, ¿no? No queremos más formar más nunca muchachos como estos que nos canta Jorge Julio Pérez. Triste muchacho, muy desubicado, con pintura blanca

Willy Rodríguez es uno de estos vocalistas de cultura profética y destacó el valor que tiene la música, especialmente las canciones necesarias o de contenido social, en la integración de países latinoamericanos y en el reconocimiento de las culturas ancestrales. Se están presentando en la Casa Steyrborg. El cantante, bajista y compositor manifestó que en esta actividad, la actividad Ali Rafael I Rosel, este movimiento de canción necesaria venezolana que, en el cual va a estar participando Cultura Profética, sirve para unificar ideales de los pueblos latinoamericanos mediante el intercambio de experiencias con otras agrupaciones que tienen pensamientos y convicciones similares. Personalmente, este evento nos viene muy bien porque estamos por escribir los temas para una próxima producción y con este festival nos ponemos en contacto con las verdaderas razones por las cuales nos unimos como banda. También mantenemos conversaciones con otras agrupaciones para compartir ideas. Rodríguez resaltó que en esta visita también se puede palpar la realidad venezolana, lejos de lo que dice la prensa y de lo que se escucha internacionalmente sobre Venezuela. Buena ocasión para que Cultura Profética, una banda reconocida a nivel mundial, se lleve esta muy buena impresión sobre nuestro país. Tenemos llamada telefónica, recordamos los puntos de contacto 562-7949, 562-3953. Recibimos llamada, buen día. Muy buenos días. ¿Cómo me le va? Buenos días para ti, Randolph Borges. Buen día, señor Fernando. Todas las personas que nos escuchan desde el Terrucho, desde Latillo. Hermano, menos mal que usted, después que nos hizo una arenga en el primer segmento, hizo esta entrevista posteriormente. ¿Ah, sí? ¿Usted dice? Sí. Porque yo voy a traer algo sobre lo que usted habló inicialmente. Porque me mueve a pensar cuestiones que no son encontradas, más bien críticas. Yo no puedo aceptar desde ningún punto de vista que el alcalde o la alcaldía o a quien competa, por lo que salió publicado, que se le suspendió el permiso para vender a los buhoneros. Eso es terror, hermano, me perdonas, por la siguiente razón. Una persona, y eso se llama los buhoneros, venta informal. Informal es informalidad. Informalidad es no ser informal. Una persona que no paga impuestos, una persona que te ensucia la calle, una persona que te obstruye el paso, una persona que te obstruye todo en todos los sentidos de la palabra. Y la alcaldía le dio un permiso para organizarse en la calle. Yo considero la organización cuando están internamente y que están organizados en un local. En la calle no. En la calle no. Y de antemano, como lo dijimos ayer, saludamos el decreto desde todo punto de vista, porque los señores no es que deben no deben de vender la cesta básica, no deben de vender nada. La informalidad no puede ser. Ayer lo hablamos, venden ropa, no venden ropa, lo que venden es comida. Venden zapatos, no venden zapatos. Y si te lo vendieran más caro que lo que lo venden en cualquier tienda, una cantidad de cuestiones fusiladas. Sí, es que uno recuerda cuando este fenómeno empezó a coger fuerza, por allí en los años 80, años 90. Bueno, era una opción de pronto comprar en algunos comerciantes informales porque vendían mucho más económico. Pero ahora es todo lo contrario. Es más, hermano, déjame decirte una cuestión. Yo tuve una ocasión que fui buhonero en Los Teques. Iba desde mi casa hasta Los Teques y vendía cuestiones que no se vendían. Por ejemplo, vendía un combo. Yo siempre trabajé en la parte de salud. Vendía un combo para ello, para la salud. Y eso no se vendía normalmente. Y la policía a mí me cayó encima. Y un día me dijo, me das lo mío. Yo le dije, bueno, él lo tiene. Pues le tiré todo el dinero que tenía en el bolsillo, se lo tiré para arriba. Allí, agárralo. Y entonces me dieron un planazo. Es que tú a mí no me has ayudado a yo vender. Yo me paro en una con mi bultico atrás y vendía mi cuestión. Y no me iba mal, porque los buhoneros ganan mejor que cualquier otra persona. Porque la informalidad, amigo, si tú compras a Bolívar, vendes a dos, porque hay comercio que te lo venden muy económico. La informalidad gana. Y esto de vender la comida es un negocio para todas las personas que están en la calle. ¿Qué es lo que está pasando? Si la alcaldía le dio permiso, le está aupando, le está estimulando a que todo el mundo haga lo mismo, hermano. No puede ser que ahora se diga, lo suspendimos el permiso. Eso no puede ser. Quien venda comida, el pueblo, ya le voy a poner un ejemplo, debe de ponérsele por delante. En San Cristóbal pasó esto. Hubo un cielo abierto el martes, en un sitio que llaman La Parada. La gente fue a comprar, pero se dio cuenta que no había leche y le pidieron al Consejo Comunal, mire, ¿por qué no hay leche? Y los consejos comunales reunidos, varios allí, le pidieron a la gente que trajo el mercado, que es otro Consejo Comunal, ¿dónde está el listado de lo que trajo? Aquí falta la leche. ¿Qué pasó? La leche ya estaba viajando para otro lado. Hasta que no haya leche, no vendes nada. Así de claro, tuvieron que vender la leche. ¿Por qué? Porque de eso se trata, hermano, es el poder popular. Sí. El poder popular. Debemos de ser muy claros en ello. La alcaldía tiene que reprimir eso. Punto. Y aparte, eso no puede ser. Una cosita que critiqué yo hoy en otra parte, dije, en Caracas está el barrio vertical más alto y grande del globo. Es un edificio que está en la avenida Andrés Bello. ¿Qué está esperando? La torre Confinanza, aquella que ha sido rebautizada como la Torre de David. Condocubo, ¿no? ¿No era? Confinanza era. Bueno, la que sea. Esa está en la avenida Andrés Bello. ¿Qué está esperando el Estado a través del Ministerio de Interior y Justicia y el Ministerio de la Vivienda para terminar con eso, hermano? No puede ser. No puede ser. Eso rasga las vestiduras. Otra cosita que dije yo, vamos a ponerlo aquí a colación, a propósito que dijiste algo relativo a eso, yo tuve la ocasión de ponerlo en varias facturas, no tales, no quemes, no envenenes tu ambiente, y, ¿cómo se dice? Tratando que las aguas, tratando que el aire y tratando que la tierra, ¿verdad?, hacerlas no fértil. ¿Por qué? Porque destruimos nuestro propio ambiente. Siembra un árbol, somos 30 millones, y si cada uno sembramos un árbol, son 30 millones de poquitos de sombra que hacen un bosque. ¿Estamos o no? Estamos. ¿No estamos en el fin de semana? Estamos en viernes. Hoy es viernes, sábado chiquito, amigo, por favor, evitemos, ¿verdad? Y actuemos con responsabilidad para no ingresar a la estadística. En lo deportivo, cultural y recreativo, asista al encuentro de tu preferencia. De tus misiones, cuídala, sobre todo a la que en este momento te beneficie. Relativo a la religión, asiste a tu culto, a tu iglesia, a tu templo, a tu salón o al sitio donde tú eleves una oración y con mucho respeto, con mucha fe a Dios. Haz una oración por Venezuela y piensa en una cosa. Si no hay justicia, no hay paz. Es el camino para tolerarnos entre todos y darnos un abrazo como venezolanos. En el nombre de ustedes, que son los conductores del programa, de todas las personas que nos escuchan, en el mío propio, no más me queda sino decirles feliz fin de semana. ¿Y ahora qué pasa? Bueno, ahora... Que pase el próximo. Que pase el próximo. Chao, pues. Gracias, hermano. Siempre ese buen mensaje de fin de semana de nuestro camarada usuario. Nosotros estamos ya más bien por ir a la pausa. Nos corresponde hacer más bien la pausa, son las 11:24. Vamos a recordar a un gran músico venezolano versionando instrumentalmente a otro gran músico venezolano. Este es el lamentablemente desaparecido Pavo Frank. El Pavo Frank en ritmo de jazz latino versionando a Simón Díaz con su Caballo Viejo.

El Día Municipal de la Salsa fue declarado por la Alcaldía de Caracas y se va a celebrar mañana en nuestra ciudad capital. Con presentaciones de diversas agrupaciones de salsa, la Alcaldía de Caracas celebrará este sábado 19 el Día Municipal de la Salsa. Esto va a ser en la Plaza Diego Ibarra de Caracas. Lo informó este viernes el presidente de la Fundación para la Cultura y las Artes de la Alcaldía de Caracas, Fundarte, Freddy Ñáñez. Camarada Freddy, al ser entrevistado en el programa Toda Venezuela, Freddy precisó que a partir de la 1:00 p.m. de mañana, caraqueños y caraqueñas podrán disfrutar de las presentaciones de la orquesta Yarabana, El Oso, tremenda bandota, ¿eh? El Oso y la Calle del Fugitivo, Carlos Piñero y su orquesta, Ta Chévere, Big Band de San Agustín, Federico Betancur y su magia caribeña, Nati y su orquesta, Proyecto A y Vanguardia Musical Salsera. Añadió que también van a estar las agrupaciones Guaguancó Callejero y la Salsaterapia. En 2009, la Alcaldía de Caracas decretó el 5 de octubre como Día Municipal de la Salsa, en honor al natalicio del locutor de radio Fidias Danilo Escalona, aquel creador de la palabra salsa, con la finalidad de reconocer su aporte y entrega a este género musical. Pues esto fue el 5 de octubre, vamos a estar celebrando el Día Municipal de la Salsa este próximo sábado, también en su homenaje. Así que, pendientes con esta actividad, por supuesto, a precio de revolución, Gratiñán. Son las 11:37. Vamos a escuchar su llamada telefónica. Buen día. ¿Aló? Sí, hola. Hola, Randall. ¿Cómo estás, Margot? ¿Cómo le va, Margot? Bien, gracias a Dios. Qué bueno. Viviendo. Qué bueno, qué bueno. Nos tomaron la calle 14 de los Jardines del Valle, toda la avenida Antonio Ledesma. ¿Ah, sí? Ay, mijo, van como 3.000 motorizados. ¿Y qué es lo que está haciendo? ¿Campaña? Bueno, porque campaña. Dice campaña, porque trabajando no creo. No, yo, bueno, tú sabes que él está como el turista de Miranda. Ah. Sí, yo me quedé sorprendida. Yo cuando motos subieron por la vienen de coche. Pero eso es rápido, ¿no? Ajá. Sí, bueno, la gente aquí está muy distante de ahorita del gobierno, chicos. Eso me tiene preocupada. Mm. De verdad que sí. Quitaron los buhoneros de la avenida, que fue un gran favor que nos hicieron, que lo estábamos pidiendo. Primero, porque venden el triple. Sí. Segundo, porque ponen esa avenida toda cochina. Te iba a decir algo. Tú sabes que en la mayoría de los organismos del Estado, la gente de la oposición, porque tenemos que echarle la culpa a ellos, porque si yo estoy con el gobierno, yo tengo que hacer todo bien, están atrasando las nóminas de pago. Sí. Empezaron ya con esta quincena las nóminas de pago. Por lo menos mi nieta trabaja en la alcaldía de Caracas y les atrasaron las nóminas, para que se molesten, ¿no? ¿Y qué explicación le dan? Nada, no, que hubo un problema en el banco. Sí. No, es el banco. Así lo hacen en el hipódromo a nosotros, le echan la culpa al banco y sabemos que es el saboteo que porque en el hipódromo, porque todos son escuálidos. Rándole una pregunta. Si Nicolás va a ser pide una ley habilitante para los corruptos, ¿por qué los corruptos que salieron del hipódromo fueron al Centro Simón Bolívar, a Mercado, a Pedevale, al Bicentenario y ahora se fueron para el Poliedro? Explícamelo. Oye, el Poliedro enquistados ahorita. Me encantaría darte una explicación que te satisfaga, pero de verdad no la tengo en mi mano. Y todos lo sabemos, ellos salieron del hipódromo, yo soy jubilada de ahí y sé todo lo que hicieron. Se fueron al Centro Simón Bolívar, que allá no hicieron nada, sino tú sabes lo que hicieron. De ahí a Mercal, a Pedevale, el Bicentenario, y sabes lo que hicieron. Hmm. Y ahora los niños están en el Poliedro. ¿Qué tal? Eso lo desestimula uno. Celebrando el Miss Venezuela, seguro. Ah, bueno, entraron con cargo ejecutivo, porque ellos son ejecutivos, tú sabes. Bueno, ya de toda esta vuelta que han dado, están en el Poliedro porque nosotros les investigamos. ¿Sabes? Nos vamos. Pero ¿qué hacemos con eso? Si están ahí, entonces no se hace nada. Porque todo el mundo sabe lo que han hecho. Y mira, siguen trabajando igualito en el gobierno, escuálidos hasta reventar. Entonces, ¿qué hacemos? Igual que los dos señores que están en el Táchira, los dos que se lanzaron de alcalde. El del Táchira, el de San Cristóbal y el de Seoruco. Son dos vagabundos. Que uno fue presidente del circuito ese de radio. Bueno, pues eso fue lo peor que nos pudo haber pasado a nosotros en el hipódromo. Entonces uno se desestimula. Yo por Jorge Rodríguez y por Villegas, estamos claros. Pero, oye, también hay que hacer un seguimiento y ver la persona que va a agarrar un cargo público. Hay que hacer una investigación primero de sus bienes y de todo, como se hace como con la Contraloría General de la República. Yo fui empleada pública y a mí lo primero que me pidieron fue una declaración jurada de bien, y cuando me dieron mi cheque que me liquidaron, me pidieron la declaración otra vez. Eso entonces, pasará con todo el mundo. Ajá, me pregunto. Ajá, entonces, ¿cómo es que esta gente la sacan? Se van de aquí, se van para allá, se van para allá, y meten a puros cuadrados a trabajar. Ellos no te van a... Tú dices que eres chavita, estás eliminado. Yo le doy gracias a Dios que mis hijos consiguieron trabajo en este gobierno y bueno, pero oye, el país, nos interesa el país, la patria. Claro, así es. Sí. Bueno, así Orlando, es. Te felicito porque eres muy ecuánime en tu programa. Oye, gracias sí. a ti y te felicito por los comentarios interesantes no, y la preocupación estoy, además. Estoy eso significa amor a la patria, lo que tú sí, estás haciendo. Estoy también muy preocupada porque Nicolás se vino a dar cuenta ahorita de la guerra económica si la estamos viviendo desde que el presidente Chávez se enfermó el año pasado. No, yo no creo que es que se haya dado cuenta ahorita, sino que es que ahorita está tomando ya los toros por los cachos. Cuando tiene a todo el mundo en la calle, que sí. Ayer se fue el... otra cosa, Randon. El martes se nos fue la luz. Ajá. 7 veces en la tarde. El miércoles se nos fue la luz desde las 7 de la noche hasta las 10. Imagínate. Y anoche... se nos fue la luz. Si a mí se me quema el microondas, la nevera y los televisores, ¿quién me los va a pagar? Porque en ese momento estamos todos viendo televisión. Claro, claro. O estamos en la cocina y la nevera. Ah, mira, nos quitan la luz todos los días. Nos están haciendo, y todo. Yo digo que es un saboteo, pero como los hijos míos están bravos, entonces me dice que es saboteo, tú todo le dices que es saboteo. Y yo le digo, yo nací en Venezuela, ustedes son jóvenes, yo sé todo lo que hizo. Ahorita cuando pasó el sinvergüenza ese, yo le digo, yo sé lo que hizo, los muertos de la universidad se los tienen en su conciencia. Hasta lloré hoy, pues, cuando eso, me acordé. Mira, eso no tiene conciencia en absoluto. Si eso tiene conciencia, la debe tener empaquetada al vacío, nuevecita de paquete, porque eso no, ni la ha utilizado. Nos referimos a Antonio Ledezma con referencia a las muertes de estudiantes que causó durante sus diferentes gestiones, ¿no? Tenemos otra llamada. Buen día. Buen día. Sí, buen día. Ingrid Jiménez de las Acacias. ¿Cómo le va? Mira, Arrando, el llamado de nuevo para el asunto de la medicina alto costoso. Un mes sin entregarla. Este familiar va todos los días, hoy fue también. Nada. No le entregan nada y necesita hacerse ese tratamiento con carácter urgente. Pero no hay forma ni manera. La gente va y pierde el tiempo allá en los Ruiz. No hay medicamento. Y necesita hacerse tratamiento. Va todos los días. Hoy acaba de llegar. Nada. Mira, dando otras cositas. No nos dieron oportunidad de... Bueno, no tuvimos la oportunidad de hablar con el rector de la Santa Rosa. Ajá. ¿Esa universidad es costosa, Rando? No. De las privadas es la más económica de todas. Como que no sabe, no tiene idea. Mira, tengo entendido que las matrículas... ellos tienen un régimen trimestral o por periodos, llaman ellos, ¿no? Por periodos, y están cobrando alrededor el periodo que dura aproximadamente 4 meses. Creo que la matrícula ronda los 3.000 bolívares, algo por el estilo. Entonces, bueno, en comparación con una universidad Andrés Bello que te cobra como 9.000 bolívares el semestre, una metropolitana que ni se diga, es una de las más económicas. Pero las carreras humanistas hay allí. Ahí hay, sí hay carreras humanistas, básicamente, es una universidad de carreras humanistas. ¿Ah? Es una universidad con todas las carreras que se imparten allí son humanistas. Es que tengo una sobrina que está sin cupo, se inscribió solo en la central, y ella quería estudiar allí porque le queda más inmediato. ¿Habrá oportunidad? Mira, pienso que para el año que viene, ¿no? Es probable, ya creo que ellos abrieron las inscripciones, no tengo la certeza, pero podríamos averiguarte, ¿eh? ¿No tienes el teléfono de allí? No. No lo tengo a mano, pero podríamos averiguarte y la próxima vez que te comuniques con nosotros te damos el dato. Te lo agradezco. Mira, Rando, otra cosa, rapidito, porque yo sé que ya estás casi al cierre. Aquí necesitamos con urgencia un control aquí entre la Gran Colombia y la Nueva Granada. Eso es horroroso, el tráfico, eso se tranca y yo no sé por qué, porque en la mañana y en la noche eso es horroroso. ¿No sabes a qué se debe? No sabemos, yo todavía no entiendo. También carro de los lados, que pensamos que es eso, que está prohibido, claro. Entonces no es la forma. Paran carro a los lados y además está la vía del Buscaracas, ¿no? Esto... Sí. No, el Buscaracas no daña porque... No, yo sé que no daña, pero los que dañan son los que se paran a los lados, que eso está prohibido. Correcto, pero es de la universidad hacia acá, hacia la Gran Colombia. Ya. Es la parte, no, la de Granada, de Buscaracas no. Perfecto. Bueno. De allá para Calle Real de Prado de María. Bien. Bueno, usted... atención entonces, okay, con gracias, esta Rami. Información. Queremos acotar. Ayer hicimos una denuncia acerca del semáforo en la avenida Sucre de Catia. Un semáforo que tenía más de una semana dañado, ¿no? Causando terrible tráfico. Usted sabe cómo es la avenida Sucre de Catia, a la altura de Gato Negro. Imagínese cómo estaba eso, de tráfico y el descontrol pues, del tránsito vehicular. Nos informan que ya fue, por fortuna, ya fue reparado el semáforo. Ya se ha corregido esta contingencia. Lo que todavía falta es el cariñito a la pasarela, ¿no? El cariñito que se le tiene que dar desde la autoridad, pero también la comunidad. Mira, supervisar esto, porque la pasarela la tienen de baño público. ¿Ahí qué puede hacer la alcaldía? La alcaldía no puede poner un policía parado en una pasarela para cuidarla las 24 horas. Hace falta también, bueno, tomar las medidas correctivas desde el poder popular organizado. Hay Twitter. Twitter nos comentan en @laventanaabierta. Nos dicen por acá, a ver, Wilmer Madroñero nos dice, ¿hasta cuándo ONSA Seguridad, una empresa me imagino, maltrata, roba cada quincena a sus empleados, compran conciencia en ministerio? Entonces, así que se gobierna. Dice, ONSA seguirá violando los derechos de todos y culpan al gobierno de su mala gerencia, que los envía y se venden. Entonces, camaradas, una denuncia con respecto a una empresa de seguridad llamada ONSA. Helvética Juramentada nos dice, hola Randolph. Es una lucha la que tenemos los padres para contrarrestar el veneno que quieren imponerle a nuestros hijos en los colegios. Una tremenda lucha. Fíjate que ya ahí están otra vez, como cada año. Y lamentablemente en este error incurren algunos colegios bolivarianos. Viene fin de mes. ¿Fin de mes qué? 31 de octubre. Para nosotros, ¿qué es 31 de octubre? El día del nacimiento de Ali Primera. Eso es para nosotros. El padre cantor, toda la obra de Ali Primera Russell es patrimonio cultural de la nación. Por cierto, en el próximo mes de noviembre se va a efectuar el Festival Venezuela Disco en los espacios abiertos del Teresa Carreño, organización del Ministerio del Poder Popular para la Cultura. Y allí se van a vender toda la colección de Ali Primera en CD. Fue remasterizada, fue digitalizada y llevada al disco compacto. Son 12 discos llevados a este formato que estarán a la venta allí para honrar la memoria, la obra y la vigencia del pensamiento y la canción de Ali Primera Russell. Eso es lo que nosotros celebramos el 31 de octubre. Pero ¿qué pasa en nuestros colegios? Decíamos, incluidos algunos colegios bolivarianos, ponen a nuestros muchachitos a disfrazarse de Halloween. Me van a disculpar la expresión. ¿Qué carajo tiene que ver el Halloween con nosotros? ¿Qué tiene que ver el Halloween con nosotros? Ya están las tiendas disfrazadas de Halloween, los locales comerciales disfrazados de Halloween. ¿Y qué tiene que ver eso con nosotros? ¿Hasta cuándo? La imposición cultural extranjera por sobre lo nuestro. Yo entiendo que todo venezolano le encanta una rumba y rumbeamos por lo que sea. No tenemos excusa para rumbear, inventamos cualquier cosa. Caramba, pero de allí a vender la conciencia para rumbear, bueno. ¿Eh? Celebrar eso del Halloween que viene arrastrándose año tras año, una cultura que no es nuestra, no tiene nada que ver con nuestra idiosincrasia, con nuestra identidad. De la cual inclusive desconocemos. Vaya usted a un centro donde estén bailando Halloween, ahí todos disfrazados, y pregunte, ¿de qué se trata esta fiesta? Ay, de Halloween. ¿Pero qué se celebra el Halloween? Ay, no sé, yo estoy disfrazado, ya. Entonces, mecanismos perversos de dominación de la mente. Estos de la imposición cultural. Nos dicen por acá también, ¿qué cosas tenemos? Un canciller que tiene que hacer el trabajo de un gobernador. Un vago que se cree canciller y por eso se la pasa viajando. Así está la cosa en Miranda, ¿no? ¿Ah? El canciller nuestro a cargo de Corpo Miranda tiene que hacerse cargo de esa entidad. Por cierto, le aprobaron 200 millones de bolívares para diferentes obras a Corpo Miranda, ya que el vago no hace nada. Ah, pero el vago, que debería ser el gobernador, se la pasa viajando. Y los maestros de Miranda, saludo, ¿no? Saludo, bien, gracias a los maestros de Miranda. En bonito, la deserción escolar, lamentablemente, en las escuelas dependientes de la gobernación es terrible. ¿Por qué? Porque están sucias, están poco acondicionadas para impartir clases allí, no sirven los baños. ¿Eh? Deserción escolar en las escuelas dependientes de la gobernación porque ni siquiera le pagan a los profesores. Se van. Lógico. Albert Vázquez nos dice, ¿qué diferencia el Saime cuando estaba Dante Rivas al de ahora que está Juan Dugarte? Una reflexión que nos hace. Me imagino que él sabrá por qué. Yo no tengo los datos, pero él hace una diferencia. Erasmo Ledesma nos dice, los que le hacen la guerra económica al pueblo para lograr fines perversos rayan en la miseria humana y en la indigencia política. Antes de despedirnos, queremos reivindicar un trabajo que viene realizando ahí, granito a granito, con lo que pueden, con lo que les permiten, con lo que le dejan hacer, con lo que sus capacidades limitadas le permiten, el Indepavis. Viene haciendo su trabajito de hormiga, la calladita, pero ahí está. MRW, esta empresa de encomiendas, tuvo que reintegrar 261 mil bolívares a usuarios tras una actuación efectiva del Indepavis. Un total de 261 mil bolívares reembolsó este jueves la empresa privada de envíos y encomiendas Mensajes Radio Worldwide, que es lo que significa MRW, por concepto de extravío de mercancía. Se extravía la mercancía. ¿Qué cosa, no? Extravío de mercancía a usuarios que denunciaron el caso ante el Instituto de la Defensa de Personas en el Acceso a los Bienes y Servicios Indepavis. María Liliana Garcilaso, jefa de la Sala de Conciliación del Indepavis, explicó que tras recibir reiteradas denuncias manifestando la pérdida de las encomiendas, funcionarios del organismo se trasladaron hasta la sede principal de MRW en Chacao, donde llevaron a cabo un acto conciliatorio con el que lograron la devolución íntegra de cada una de las facturas presentadas. Detalló que entre los artículos extraviados destacaban, qué viveza, ¿no? Miren los artículos extraviados. Televisores, teléfonos celulares, maquinitas de estas, tabletas, las tablets, ¿no? Disco duro, consolas de videojuego, bisutería, prendas de vestir y cámaras fotográficas. Pero ni por el carrizo se extravió una carpeta con papeles, nada. Ni por el carrizo se perdió allí, no sé, una encomienda de... Vamos a mandarle unos bolígrafos a la abuela que no tiene. ¿Mm? No. Fíjense lo que se perdió. Perdió, entre comillas. Bueno, Indepavis ha actuado. 261 mil bolívares reembolsados a los usuarios. No sabemos si el total de esto es nada más por el costo del envío de los paquetes o también por el inmueble o el material o los artículos que fueron extraviados. Deberían también pagar por ello, ¿no? Se los encomendaron y ellos lo extraviaron, insistimos con el asunto de las comillas. Bueno, ahí está, actuando el Indepavis. Usted ha actuado a lo largo de este programa del día de hoy, pero nuestra actuación se acabó por esta semana. El próximo lunes estaremos de regreso con más de La Ventana a partir de las 10 de la mañana. Le agradecemos su participación, su sintonía y la construcción cotidiana de una patria cada día más bonita, cada día más ética, cada día con más moral. Le agradecemos a Luyer Loyo el estar allí frente al control técnico y ayudarnos con todo lo que son los ruidos, los sonidos de este ventanal que se abrió toda esta semana. Este servidor, Randolph Borges, cierra aquí los postigos. Hasta el próximo lunes, deseándole fin de semana excelente. Recuerde mañana, Festival Municipal de la Salsa. Día Municipal de la Salsa en Caracas, Plaza Diego Ibarra a partir de la 1 de la tarde. Nosotros nos vamos con buena música tradicional de nuestro llano. Este es Reinaldo Armas, Señora. Si alguna vez le ofendí, la flor cuando es vulnerable no abandona su jardín. Usted me va a perdonar, señora, si alguna vez le ofendí, la flor cuando es vulnerable no abandona su jardín.